Bueno, hemos escuchado las más diversas teorías de la creación del coronavirus, algunas más científicas, otras orillan con la ficción, otras conspirativas, que vino en una sopa de murciélago, que es la creación de laboratorios, que está Bill Gates en esto, que es para dominarte, que es un arma biológica. Bueno, pero nadie tenía la teoría del coronavirus como la contó el amigo del hermano del suegro del concuñado de este señor, que es realmente maravillosa. Según él, lo que vas a escuchar ahora en nuestra primer pastilla irónica, porque tenemos dos hoy, al coronavirus lo crearon los homosexuales. Lo más fantástico y homofóbico que se puede escuchar desde la década del 80, cuando se hablaba de la peste rosa, una teoría que atrasa como este señor y que atrasa como este programa. Así que ponemos a hablar la pastilla. Vamos a ver qué es lo que dice este señor. Se presume inocente. ¿Qué de nuevo, viejo? Esto se generó relaciones homosexuales de los hombres. Me está jodiendo. Porque se forma en el cerebro humano una reacción que es como una pequeña explosión nuclear, que podemos llamar ósmosis galvánica. ¿Ah? En la antigüedad se llamaba miasma. ¿De qué estás hablando, güey? Y esto se produce dentro del sistema nervioso central de los hombres. ¿Ah? Cuando se ven enfrentados en la intimidad un hombre con un hombre. Apaga y vámonos. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo.